Bueno, muchas gracias Jorge Luis por aceptar nuestro pedido de entrevista en el marco de este nuevo aniversario, un aniversario importante del décimo año de la promulgación de la ley del matrimonio igualitario. Bienvenido a Memoria Giratoria. Gracias a ustedes por convocarme. Hola Jorge Luis, bueno, bienvenido. Hola Ana. Bueno, Jorge, lo primero que queríamos que compartir era, bueno, le contamos a la audiencia que Jorge Luis participó activamente como militante en el Frente de Liberación Homosexual, ¿verdad? Sí, eso fue en los tempranos 70. Yo estuve, formé parte del grupo del Frente de Liberación Homosexual, el FLH, que bueno, fue lo primero que hubo acá en este país en ese sentido. Y bueno, y supongo que esto, la promulgación de esta ley era una de las conquistas, ¿no?, que se pretendían. Bueno, no en aquel momento. En realidad, en aquel momento, estoy hablando del año 72, 73, la verdad es que mirábamos al matrimonio con absoluto desprecio. Claro. Sí, digamos, la institución familiar consagrada en el matrimonio y los hijos era algo que mucho no nos interesaba. Pero bueno, pasaron los años y la mano cambió. Realmente, bueno, con los años después, yo participé también durante varios años. Fui uno de los fundadores de algo que se llamó la Fundación SIDA Visión Alternativa. Trabajábamos con gente contagiada con el VIH y me hubiera encantado tener en ese momento una ley de matrimonio igualitario, porque me tocó ver muchas parejas donde uno estaba contagiado y el otro lo acompañaba hasta el último momento y luego de eso, cuando fallecía, de repente aparecía la familia y cambiaba la llave del departamento que ambos tenían y el otro, el compañero, el verdadero compañero de amor, quedaba en la calle. Cosa que con una ley de matrimonio igualitario eso no hubiera sucedido, pero es algo que vimos más de una vez. Y bueno, yo mismo que recién decía que mirábamos en aquel momento con mucho desprecio la institución matrimonial, me casé hace 5 años, llevo 15 años en pareja con Javier, y hace 5 años, cuando cumplíamos 10 años exactamente de estar juntos, decidimos casarnos para darle justamente un marco legal a esta relación. Así que en este momento, sí, fue muy, muy bienvenido. Pero bueno, en aquel momento era algo que aparte ni nos planteábamos. Nuestros objetivos eran bastante más pequeños y que tampoco pudimos llegar a cumplirlos. Así que bueno, no ¿Y era... ¿De dónde surgió la movida del matrimonio igualitario para que terminara convirtiéndose en ley? Bueno, era algo que empezó a ocurrir en el mundo, en otros lugares. Empezamos con la unión civil, que era algo más aceptable, pero bueno, igual la lucha continuó y se pudo consagrar gracias al gobierno de los Kirchner. Eso se pudo obtener. En ese momento teníamos conciencia ya de que eso era algo muy importante. En aquellos años del FLH, nuestra lucha básicamente estaba centrada en tratar de que se derogaran los famosos edictos policiales, que ni siquiera era una ley, eran edictos de la policía, lo cual autorizaba a cualquier comisario, cabo primero, a llevarte en cualquier circunstancia, porque bueno, Nada, esos edictos eran, por ejemplo, escándalo en la vía pública o incitación al sexo carnal, qué sé yo. Y como tenían que llenar las cárceles para el fin de semana, tenían que tener un determinado cupo de presos, entonces apelando a esos edictos, metían a cualquiera, se llevaban a cualquiera. Mucha gente la pasó muy mal, mucha gente la pasó muy mal, así que nuestra lucha en realidad, en primer lugar, en primerísimo lugar, era por la derogación de los edictos policiales, cosa que llevó igual muchísimos años, o sea, no, yo te estoy hablando del 73, y esos edictos policiales se derogaron a fines de los 90, 90, en el 96 recién. Así Sí, que bueno, realmente en ese sentido fuimos vanguardia, aunque bueno, no logramos mucho. Jorge, ¿qué tal? Bueno, vos recién nombraste al gobierno de Néstor y de Cristina, ¿no? En materia de ampliación de derechos, ¿no? Que puso de alguna manera a la Argentina en la vanguardia, ¿no es cierto? Aparte de superar prejuicios, obstáculos, violencias. ¿Cómo ves a Latinoamérica en relación a esta posición de la Argentina en materia de ampliación de derechos? Porque no solo fue la ley de matrimonio igualitario, poco tiempo después vino la ley de identidad de género, y esa ley es una cosa increíble que haya salido del propio gobierno, porque ahí fuimos más vanguardia todavía, porque es una ley que, digamos que la identidad de género está centrada directamente en la autopercepción, cómo se percibe la persona. No hace falta la intervención de ningún juez, de ningún psiquiatra, de nadie que dictamine, bueno, que ok, podemos otorgarla. Es una vanguardia absoluta. Realmente el gobierno de los Kirchner nos puso a la vanguardia. Esa ley, por ejemplo, de identidad de género fue copiada, no sé, fue en Suecia, de repente la estaban tomando de modelo. Yo es algo que no podía creer. Y cuando fue lo del matrimonio igualitario fue súper importante. Para mí, que venía de aquella época y de aquella militancia en los 70, donde era un tema tabú absolutamente, escuchar que en el Congreso de la Nación se debatía y se decían las cosas que se decían, para bien y para mal, porque decían cada barbaridades también, pero bueno, sea como sea, en el ámbito del Parlamento, era algo que para mí me resultaba, habiendo vivido la experiencia aquella, era algo que me resultaba, pero increíble. Realmente supera cualquier expectativa que nosotros podríamos haber tenido en aquel momento. No, jamás se nos hubiera ocurrido pelear por todo lo que se está peleando ahora, porque no, nada, no daba la sociedad. Y con tanta oposición que hubo en ese momento, ¿no? Porque en aquel momento recuerdo que estaba Bergoglio, ¿no? Como obispo, y tuvo un cruce muy importante con Néstor acerca de la proclamación, de la promulgación de la ley, ¿no es cierto? Así que Exactamente, el rol de la Iglesia, por supuesto, fue sumamente importante y contraproducente. Sacaron a los colegios a la calle. Estábamos militando nosotros, por un lado, a favor del matrimonio igualitario, porque yo volví otra vez a la lucha y me acuerdo que estábamos pegando afiches por la calle y demás, cuando por otro lado estaban manifestando todos los seguidores reaccionarios, recalcitrantes, porque eso no se aprobara, como ha sido en todo el mundo. La iglesia, para la iglesia fue un trago muy amargo que finalmente logramos conseguir. por supuesto. Una pregunta, ¿y el FLH sigue existiendo? No, hace muchísimos años que desapareció. Digamos, la historia del FLH, la movida gay aquí, el gay power, digamos, la militancia en ese sentido, empieza más o menos fines de los 60 con el primer grupo que hubo, que se llamó Nuestro Mundo, que fue fundado por Héctor Anabitarte y Luis Troitiño, un tipo con una historia increíble también. Ambos eran del Correo, militantes, eran incluso delegados sindicales, y ahí es donde nace la primera movida. Ese grupo que se llamó Nuestro Mundo luego forma parte de lo que se llamó el Frente de Liberación Homosexual, que convocaba a varios grupos. Yo estaba en el grupo que se llamaba Eros, donde estaba Néstor Perlonger, que fue una figura importantísima. La lucidez política de Néstor era algo fantástico. Yo era un total seguidor de Néstor Perlonger. Y bueno, es así que entonces, por iniciativa del grupo Eros, de Néstor Perlonger, nosotros hicimos actos de presencia con nuestras banderas y a cara descubierta en la Plaza de Mayo, el 25 de mayo de 1973, cuando sube Cámpora al poder. Era la primerísima, pero primerísima vez en toda América Latina que un grupo de las características nuestras, una banda de mariquitas como éramos nosotros, que aparecieran públicamente a cara descubierta con las banderas en un acto de neto corte político como es la ascensión de un presidente al poder, eso fue una cosa, nada, eso nos puso a la vanguardia en ese sentido, aunque no logramos nada. El hecho de lograron el inicio de la historia. Sí, eso es increíble, porque realmente ahora el FLH es como que ha entrado en la leyenda. Éramos 15, en esa Plaza de Mayo del 73, cuando sube Cámpora, que había 1,500,000 de personas en esa plaza, que fue una fiesta. Nos habíamos sacado de encima la dictadura de Onganía y demás. Creíamos que ya estaba todo conseguido, no sabíamos que lo peor aún estaba por llegar. Pero bueno, nada, haber estado ahí. Eso es pues, pensarlo siempre, me parece. Que me parece que eso hay que pensarlo siempre. Que lo peor está por ahí a la vuelta de la esquina. Exacto, uno se cree que tiene la vaca atada y no, nada, no es cierto, nos acaba de pasar por lo mismo. Así que exactamente. Hay que mantenerse siempre muy en guardia. ¿Y ahora cómo lo ves al movimiento? Digo, al movimiento de la diversidad, que se ha, digamos, esto que vos decís es como la precuela, por eso digo, es re importante, es el puntapié inicial de lo que creo es hoy el movimiento más importante en relación a la identidad de género, justamente lo que vos estabas mencionando hace un rato, ¿no? Sí, exactamente. Ese fue el valor que tuvo finalmente, haber sido esa punta de lanza. Nosotros en aquel momento nos consideramos un fracaso, pero bueno, hoy a la distancia y dado el reconocimiento público que tuvo aquella movida, que tiene aquella movida que hicimos en ese momento, bueno, realmente fue importante. Nosotros no éramos conscientes. El problema, para cerrar la historia, me preguntaba si aún seguía existiendo el FLH. El problema es que luego la derecha peronista acusó entonces a la juventud peronista de haber sido infiltrada por homosexuales. No, ni siquiera decían homosexuales. La movida estaba infiltrada por putos y faloperos y qué sé yo, que éramos nosotros, porque claro, Tomábamos porro, aparte como el resto de toda la gente que conocía. Pero bueno, y eso hizo que entonces la misma juventud peronista y las organizaciones revolucionarias que había, para deslindarse de nosotros, largaron una consigna en una de las marchas diciendo: no somos putos, no somos faloperos, somos soldados de par y montoneros. Y eso es lo que marca el fin de la aspiración del FLH de inscribirse en la lucha política que la sociedad entera estaba llevando adelante. Y así es que quedamos afuera, y bueno, eso puso, cortó en seco nuestras fantasías de poder ser parte de la movida en la cual nosotros también estábamos. Era el ambiente libertario de los 70, de principios de los 70, nos involucraba a nosotros también. Y así que ahí entonces, bueno, se termina eso y el FLH empieza a hacer un trabajo interno de nada con la propia comunidad y empieza a aparecer la revista Somos, que también fue una publicación importante. Llegamos a publicar 8 números y bueno, pero poco a poco, luego finalmente vino el proceso y ahí se acabó todo. Ahí ya no quedó más FLH ni nada. Néstor Perlonger estuvo preso, cuando salió después de 3 meses, por suerte lo largaron y emigró a Brasil, y bueno, toda esa movida se cortó en ese momento, y recién vuelve a surgir la movida de la diversidad con Carlos Jáuregui, con la democracia. Porque a pesar de que haya llegado la democracia después con Alfonsín y demás, pero la acción de la policía siguió como siempre había sido. Así que, bueno, ahí... Y ahí empalmó con el SIDA. Claro. ¿Cómo? Y ahí empalmó con el SIDA. Exacto. Claro, en el 84. La comunidad homosexual argentina, la CHA, nace en aquellos años y también peleando por lo mismo. Y lo bueno es que empieza la visibilidad con Carlos Jáuregui y demás, empiezan a mostrarse y empezó a haber notas en diarios, y Carlos Jáuregui fue tapa de una revista con su novio. Nada, eso ahí empezó a cambiar la mano. Y ahí entonces, y después viene otro golpe mortal, que fue la epidemia de SIDA. Lo que es interesante es cómo las mismas organizaciones gay que había acá y en todo el mundo fueron las primeras que tomaron en sus manos el servicio, digamos, el hecho de poder acompañar a toda esa gente que estaba totalmente marginada y que estaba sufriendo muchísimo y padeciendo una enfermedad en ese momento terminal, casi. Y bueno, entonces todo ese acompañamiento surgió en primer lugar de las mismas organizaciones gays militantes. El primer folleto, el primerísimo folleto que yo veo en castellano, donde enseñaban a cómo usar un forro, lo publica la CHA, la Comunidad Homosexual Argentina. Y ese fenómeno fue en todo el mundo. Y después, bueno, con los años empezaron a surgir otras organizaciones. Y hoy en día es fantástico el abanico de grupos que hay por todos lados. Y otra cosa maravillosa es lo que es la marcha del orgullo, que ya ahora se llama de la diversidad, porque cada vez son más letras, ¿viste? LGTBQ. Está bien que así sea, claro. Porque aparte la lucha continúa. Siguen siendo asesinadas, los transexuales, claro, perseguidísimos, así que ahora en realidad la lucha va por ellas. Muy interesante que toda esta movida que empieza internacionalmente con lo que fue la revuelta de Stonewall en Estados Unidos, en New York, y que esa revuelta en realidad la llevaron adelante las travestis, y sin embargo les costó mucho y les cuesta aún todavía dejar de ser perseguidas, simplemente incorporadas a la sociedad. Sí. ¿Y cuáles crees que son las nuevas demandas de los distintos colectivos? Bueno, fundamentalmente esto que te decía, fundamentalmente ahora la lucha la llevan adelante el las travestis y transexuales que la siguen pasando muy mal, con asesinatos incluidos. Se ha acuñado la palabra travesticidio, que realmente está muy bien hecha, así como hemos incorporado femicidio. Bueno, travesticidio es otra, porque son muertes que no le interesan a nadie aparte. Así que hay que estar peleando para que realmente se pueda hacer algo en ese sentido. Lo que pasa es que por lo menos ahora hay un apoyo de la sociedad, o sea, hay una comprensión de la sociedad en general de que esos son derechos a conseguir, cosa que en aquel momento, bueno, era impensable absolutamente. No, las travestis no existían públicamente, directamente. Sí, casi no había mujeres en realidad en nuestro movimiento. En el FLH había un grupo, como era un frente, el Frente de Liberación Homosexual, había diferentes grupos y grupúsculos, y uno de ellos era uno que se llamaba Safo. Era la única aparición femenina también dentro de la movida, pero de las travestis ni hablar. Y hoy en cambio son las que llevan la lucha adelante y con una visibilidad total. Por eso es fantástico la movida de la marcha del orgullo. La visibilidad es muy importante. Aparte es una marcha genial, es la marcha más copada que hay. Más colorida. Sí, es que voy por la calle diciendo, miren todo lo que somos y lo bien que las pasamos. Y también me parece que el gran desafío y lo que falta también demostrar es la diversidad en la educación, ¿no? Porque la educación sigue siendo todavía binaria. Y ahí está el gran desafío también, ¿no? Y la importancia del ESI en materia educativa. Absolutamente. Porque la ESI ya existe hace varios años y demás, y sin embargo no se puede aplicar. Todo el material que se publica y qué sé yo, y que llega a los diferentes colegios y demás, nada, guardan las cajas sin abrirlas, no, nada. Y entonces ahora, cuando estaba toda la discusión del aborto, entonces empiezan a hablar, y no, la importancia de la educación sexual. Nunca le dieron bola a la educación sexual. Así que eso es una pelea todavía por conseguir. Esperemos que llegue, esperemos que pase esta pandemia de mierda y nada, y se pueda retomar la lucha con toda su fuerza. Así que nada. Bueno, sí. Bueno, Jorge, la verdad es que te agradecemos muchísimo. No sé, Ana, si te quedó algo en el tintero. Un montón de cosas, pero en otra oportunidad te volvemos a llamar y seguimos hablando. sobre todo de historia, me quedaron un montón de cosas. Pero bueno, para la próxima, Jorge, me encantó la charla. Además, Jorge es un visitante de la zona, así que cuando ande por acá ya lo comprometemos que nos venga a visitar al piso. Genial. Ah, totalmente, sí, sería lindísimo. Sí, totalmente. Bueno. Vamos tras la sierra, soy antiguo visitante permanente. Así que nada, sí, me encanta, te tomo la palabra cuando totalmente, por ahí estamos y voy. Por supuesto, no va a faltar mucho, esperemos. Esperemos que sí, esperemos que nos podamos mover otra vez. Sí, vamos a poder. Bueno, te agradecemos muchísimo, y para nuestra audiencia y para nuestra radio, que es una radio comunitaria, la verdad que es un lujo que nos hayas contado lo que nos contaste y que lo podamos compartir y socializar. De acuerdo, en realidad les agradezco yo a la convocatoria que me hicieron y que nada, que todo esto se pueda seguir difundiendo. Les doy una primicia, hay un documental que se ha hecho, que lo hizo una pareja hétero, que se llama Ernesto Ardito y Virna Molina, y es una genialidad de documental, se llama Sexo y Revolución, que fue un texto que se publicó en el FLH en aquellos años, totalmente de vanguardia en ese momento, y el documental va siguiendo ese texto y lo va ilustrando y lo va con imágenes, lo va poniendo en contexto, y es una gloria de documental. Se iba a estrenar en el Bafisi, pero bueno, no hubo Bafisi, como no hubo muchísimas otras cosas. El Bafisi es el festival de Buenos Aires, y ahí se iba a estrenar, hubiera sido lindísimo, pero bueno, quedó postergado. Bueno, pero avísanos cuando haya una nueva fecha, así lo podemos compartir también. Sí, porque está muy bien hecho. Realmente yo vi una copia que me pasó el director y realmente es emocionante, es una cosa conmovedora. Así que nada, espero que realmente se pueda estrenar pronto. Sexo y revolución. Así que nada, en internet circula. Agendado. El tráiler de ese documental. Bueno, Jorge, muchas gracias por participar de Memoria Giratoria. Muchísimas gracias. No, gracias. Hasta la próxima, Jorge. Un beso grande. Hasta la próxima, espero que sea pronto. Así es. Bueno, muchas gracias. Chao. Un abrazo.